cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Aviación Maestra. Aleación, proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Ecuador y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta actualización maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Sintonízanos en la forma clásica en el 940 kHz de la amplitud modulada o si no a nivel mundial en www.casadelacultura.gov.es. Al ingresar a la página busca el icono que dice Radio EC y enseguida te enlazarás a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador. Para comenzar quiero pedir disculpas públicamente porque la semana pasada no salimos al aire, ya que el compañerito entró en cadena nacional a partir de las 9 y también tuvo un problema con el invitado que no asistió, pero todo bien. Y hoy que es 9 de octubre, festejamos de la independencia de Guayaquil, 194 años, y la mejor manera de festejar al puerto principal de este país es haciéndolo con música, y escuchemos Mano Negra y el tema Guayaquil City. Guayaquil City, oh, Guayaquil City. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Thank you. que tu alquimia sale mi mano. Horas con 16 minutos, escuchábamos del tema Abrigué la idea de Igor Ikeza. Como ya lo anunciamos en el fanpage, esta noche tenemos el gusto, el agrado y el honor de tener a un musicazo de tremenda trayectoria. Igor Ikeza, ¿cómo estás? Buenas noches, brother. ¿Qué tal, Daniel? Saludos, compadre. Saludos a todos los oyentes, a toda la gente que está conectada en la cuestión virtual y también a nivel físico. Estoy muy contento de estar por acá nuevamente y bueno, pues aquí con algunas noticias para conversar un poquito, compartir un poco de música también. Qué bacano, Igor, gracias por asistir acá a la entrevista y pues de una, danos detalles de la última producción, el disco doble, esa producción doble, ¿no? CD y DVD. Sí, es un DVD CD que bueno, ya está lanzado hace un par de meses, está ya disponible y bueno, pues ahí planificado algunas fechas, todavía no puedo dar muchos detalles, pero sí ha sido básicamente estas últimas semanas han sido reuniones, han sido trabajo de un poco de logística para ya poder dar noticias sobre la gira que voy a poder ofrecer para lanzar el disco en otras ciudades, ¿no? La respuesta ha sido muy buena, se han vendido muchas copias, la gente está muy contenta, hay muchos comentarios de felicitaciones por este DVD CD y bueno, pues seguimos adelante. Estoy trabajando allá una nueva placa. Estoy también planificando los festejos de los 20 años de Sal y Mileto, que serán en uh-huh. diciembre. Vamos a tocar en vivo aquí en Quito. Vamos a unirnos nuevamente con Luis, viene de Francia, Rita viene de Portugal, mi hijo Zach viene de Estados Unidos, así es que vamos a te tengo esa noticia, esa primicia, ¿no? Para que la gente que está siempre pendiente de Sal y Mileto también tenga la certeza de que este año no va a pasar desapercibido. Vamos a unirnos por los 20 años de ofrecer un gran concierto. Qué excelente, o sea, muy buenas noticias para toda la comunidad rockera ecuatoriana. Y pues de una, invítanos a escuchar algo de la producción en vivo. ¿Qué nos propones? Bueno, podría ser a propósito de que acabamos de escuchar Abrigué la idea, la versión acústica del primer disco. Podría ser tal vez el tema Uraña del disco. Es ya el disco tiene, obviamente, esta versión ya es con batería, con guitarras eléctricas. Y bueno, pues es uno de los temas que ya la gente se conoce y que siempre me están pidiendo en vivo. Vamos a escuchar Uraña. tirano y justo fuera. Morir un par de días, sobrepasar la fragilidad, dejar este efímera vida. Escuchando Aleación Maestra. Escuchábamos el tema Uraña desde el álbum es la material medito, ¿no?, de la producción doble CD y DVD de Igor y Casa, el álbum en directo. Estábamos conversando extra micrófonos sobre todos los detalles de la producción del disco, y pues la pregunta directa va así: Igor, ¿qué hay detrás de los huesos? Bueno, es el nombre de mi primer disco como solista, y bueno, se refiere a justamente lo insustancial, ¿no? Lo que no podemos medir, lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar. Y se llama alma, se llama espíritu. Y es una especie de... hasta puede llegar a ser un sarcasmo, ¿no? ¿Dónde estamos, ¿no? Estamos detrás, estamos antes, estamos en la mitad, estamos entre la carne y los huesos, ¿dónde estamos, ¿no? Entonces es una especie de figura ahí, es una frase que se me ocurrió, que puede un poco como moverle a la persona a pensar qué se encuentra o qué no está ahí, ¿no? O sea, que nosotros no somos, no estamos situados en una parte del cuerpo, ¿no? Es algo muy como etéreo, paradójico, ¿no? Que no tiene solución, que no tiene respuesta, ¿no? Entonces, tal como la vida es, creo que este tipo de frases, este tipo de aforismos, este tipo de reflexiones te pueden hacer un poco reflexionar sobre quién eres, sobre qué somos los seres humanos, ¿no? Y qué tenemos por dentro. Ya. Igual estábamos conversando extra micrófono sobre todos los detalles, y pues ahora sí, cuéntanos más, ¿qué tiempo tardó todo el proceso de producción, de preproducción y postproducción de este álbum en directo? Sí, bueno, como te contaba, comenzó incluso en finales del 2012, ¿no? Cuando comencé a producir el concierto en el Teatro México junto al grupo Vasca, un electroacústico, que fue en enero del 2013. Luego hubieron meses de para, meses de trabajo, y pues fue un proyecto que, por suerte, en toda mi carrera nunca me he demorado tanto, pero esto fue bueno porque al mismo tiempo saltando los obstáculos, encarando los problemas y solucionando las cosas, me dio posibilidades de acercarme a más gente y obtener muchos más apoyos que cualquier otra producción que haya yo hecho, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con la gente que me apoyó. Estoy agradecido con la Casa de la Cultura de Cotopaxi, a propósito que estamos aquí en la Casa de la Cultura de Quito. También me apoyó SAICE, me apoyaron algunas empresas como EASA, como Metal Center. Y en el último paso de la producción, en la producción ejecutiva estuvo la Quinta Avenida, que son industrias culturales que están apoyando a proyectos en general artísticos, ¿no? Entonces, obviamente Acosta Producciones, que fue donde el Negro Acosta, con quien llevamos muchos años de amistad y de trabajo, y también con Manuel Zuquilanda, que fue el realizador de toda la imagen, ¿no?, y la filmación, y Profano Films. Uh-huh. Así que, bueno, pues ha sido una larga historia, incluso con intentos de sabotaje y todo, pero por suerte estamos bien parados acá y defendiendo lo que es una carrera de muchos años, de un poquito más de dos décadas, y que obviamente hay posibilidades de pararse en los escenarios, de pararse frente al sistema y decir las cosas como son, y muy agradecido también por el apoyo de un montón de gente que asiste a los conciertos, compra los el material que saco, y estaba muy pendiente siempre en las redes de qué es lo que pasa con mi proyecto solista, con Sally Mileto, con Ente también, que estos últimos años han sido fantásticos para la banda, que hemos podido viajar mucho, y la trayectoria de Ente sí tiene 24 años tocando. Qué loco. Sí, claro, es reconocida ya no solamente en el país, sino en Latinoamérica y Europa, en Estados Unidos también, en Norteamérica, en México. Entonces, son pasos que en la carrera uno va dando firmemente, ¿no? Y muy, muy agradecido con toda la gente dentro y fuera del país que me han apoyado. Uh-huh. Ya mismo vamos a estar escuchando música de Ente y de otro tipo de cosas más. Entre ese otro tipo de cosas más que les tenía preparado a la gente, pues tú le cachas a una man que se llama Amanda Vicen. Sí, claro. ¿Sí, claro, cachas? Claro. Ella hizo un sacó su último álbum debut, su primer álbum debut, o sea, su álbum debut hace poco, creo que un par de meses. Uh-huh. Y en ese disco incluye un cover de que te hizo a vos. Sí, claro, sí, obviamente estoy al tanto. Y me pareció un super super buen detalle, incluso una buena forma de reconocer que mi trabajo es válido en este punto, ¿no?, de mi carrera. Y de hecho la versión de ella me gusta mucho, fui a su concierto, disfruté mucho del tema y de lo que ellos, tanto como Amanda como el productor Agni, que también es un colega de años, han podido versionar, ¿no? Entonces me gusta mucho esa versión, me parece fantástico que haya este tipo de reconocimientos, uh-huh, básicamente. Hace un par de semanas hubo una entrevista en otro programa de esta Franja Nocturna. Por cierto, a la gente le recuerdo que los programas que suenan de 8 a 10 de la noche en Radio Casa de la Cultura son parte de la Franja del Noctámbulo Cultural. Son diversas propuestas radiales en las que tratamos justamente dar una nueva forma de hacer radio. Entonces te contaba que uno de los artistas que fue invitado a este espacio decía que una gran forma de reconocer el trabajo del artista ecuatoriano es justamente hacerlo un cover a un artista ecuatoriano. Entonces es un buen elogio por parte de Amanda Vicen, esta de acá, ¿no? Claro, claro. Cheque. Sí, soy muy agradecido, y ella como persona también es muy, muy, muy, muy buena onda, muy querida, sí. Chévere. Entonces a la gente les invitamos a escuchar el cover de Amanda Vicen, La Hallaré, ¿no es cierto? Los anchos caminos del mundo. Yo perdí una canción, una nota profunda, una sangre ya voz. La hallaré en este amargo país del recuerdo. La hallaré más allá del recuerdo y el tiempo. We'll be right back. muerte hallaré mi canción. En mis ásperos labios de piedra, más allá. Más allá. Más allá. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. ...20:37, regresamos de Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura. Sintonízanos en el 940 AM o si no a nivel mundial www.casadelacultura.gov.es. Estamos en vivo, cualquier cosita nos puede llamar acá al 2220966 y estamos en vivo con Igor y Casa conversando sobre la producción en directo DVD y CD. Es el último disco de Igor y Casa, tremendo músico ecuatoriano, y estamos escuchando un poquito del electroacústico. Tema Mi Yacta, estamos usando como fondo musical. Este tema es de Sally Mileto, del electroacústico. Cuéntame, Igor, ¿cómo ves la escena actual y el futuro justamente en nuestra Yacta? O sea, ¿cómo lo ves al movimiento rockero? ¿Qué futuro le ves? Bueno, sí, a la gente que esté interesada les traje de regalo un ejemplar del DVD CD en directo, así que si que quieren escribir a las redes o llamar por teléfono, va a ser muy fácil obtener ese trabajo, ¿no? Bueno, sobre la escena nacional, digamos que el panorama, la mesa ha cambiado mucho en estos 20 años. Hay un montón de ventajas y desventajas, ¿no? O sea, ahora ya por el hecho de tener, digamos, una masificación de la cultura rock, y por el otro lado, tener de cierta forma, se ha manejado un poco estratégicamente a la juventud, para, por un lado, muy bien, abrir las políticas culturales, y que sean, reconozcan las culturas musicales juveniles. Se han logrado expandir y lograr festivales y producciones a nivel nacional gratuitas, cosa que ha sido interesante, pero que tiene un doble filo, ¿no? O sea, los festivales gratuitos y las subvenciones han desmejorado la posibilidad de que los músicos podamos obtener réditos económicos de cuando tocamos, ¿no? Entonces es muy difícil. Las reglas de juego han cambiado. La tecnología también ha superado los formatos que eran soportes también para mantener y autosustentar una carrera musical, como los discos, como los DVDs. Sin embargo, bueno, yo, digamos, a pesar de los obstáculos, yo me siento afortunado por tener un montón de gente detrás, y que es lo que saco tanto con Ente, con Mileto, y como último, en estos últimos años como solista, he vendido todo y se sigue vendiendo, ¿no? Entonces, pero a nivel general creo que hay las ventajas. Por ejemplo, hay más posibilidades de información, de instrumentos musicales, de de poder encontrar más gente adepta al género y también más músicos, ¿no? En este caso me siento súper contento de ser parte de los músicos que nos hemos quedado en la historia del país, en haciendo escena rock, manteniendo una escena viva, sin mucho bla bla, sino realmente tocando de tarima en tarima, viajando de ciudad en ciudad y acá, manteniendo eso. Es la forma en la que un país puede tener una cultura de música, ¿no? Es como se hacía antes a través de la tradición oral. De la misma manera, los a pesar de la tecnología, la música está viva cuando una banda ensaya en su casa, cuando en una reunión, incluso familiar, cogen una guitarra y cantan todos, ¿no? O sea, la música no es el rito de los grandes festivales, no, la música es el fenómeno sonoro que sucede en cualquier punto del planeta, ¿no? Y que se lo hace con esa mística de rito, ¿no? Entonces, creo que hay mucha más gente interesada en hacer carrera, que están haciendo muy bien las cosas, que están aprovechando la tecnología en buena forma, y creo que pues por delante nos depara un montón de sorpresas. Me refiero a que pienso que los músicos deben seguirse preparando y mantener una mística de trabajo diaria, ¿no? O sea, y que los grupos, los que están mucho tiempo, los que están a mediado tiempo, los que están comenzando, deben tener bien clara la película de que esto es una carrera de resistencia, ¿no? No de velocidad. Sí, es una cosa que si es que se te va todo el aire en el primer esfuerzo, pues va a salir muy bien, pero el resto se va a desinflar tu cuerpo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso, y también hay que tomar en cuenta que somos una cultura de decir las cosas como son, sin tapujos. Somos una cultura que debe divertirse ante todo de lo que está haciendo en los escenarios, en los ensayos, y de vivir la vida sin mucho prejuicio, ¿no? Entonces, soy de las personas que más bien apoya a que haya más bandas cada vez, que haya más conciertos, y que de alguna manera estos problemas que tenemos con solventar, autosustentar los esfuerzos que hace una banda o los músicos, hay que irse acoplando, ¿no? Hay que ir buscando alternativas para solucionar este tipo de problemas. Lo que sí no depende solamente de nosotros, ¿no? Ahora que hay estas polémicas, intentos de ya regir las programaciones de los medios por el uno por uno y tales, yo creo que me han entrevistado un montón de veces y creo que esperan que una persona como yo salga feliz diciendo algo, pero la verdad es que no, soy muy escéptico. Yo tengo muchos años en esto y mi carrera se debe no a los medios, sino a las tarimas y al cariño del público, a ¿no? tu esfuerzo. Entonces, básicamente, soy escéptico, pero no quiere decir que sea negativo, ¿no? Ni que sea pesimista. Soy bastante real. Pienso que no es una cosa que hay que pedir, sino es una cosa que realmente nos tuvo en el retraso muchos años, y que hay una deuda cultural de los medios, una deuda social, una deuda de ética profesional que no pudieron afrontar. Mantuvieron a la gente informando y dándoles productos artísticos a su gusto, así que creo que nunca es tarde, y creo que es un proceso que durará un montón de tiempo, pero que existe material y música y arte en el país, siempre ha existido y siempre habrá. Hay que seguir trabajando y estar muy atentos a lo que pasa, ¿no? A que los medios que están acostumbrados a poner lo que simplemente les place, tengan la apertura para sentarse y escuchar y abrir los ojos frente a una vasta riqueza musical que hay en el país, ¿no? Así es las palabras de Igor Icaza, y pues vamos con música, algo del material del justo del electroacústico de Sally Mileto. Recordamos que el 1 de octubre fue el día del pasillo, ¿no? Y Sally Mileto tiene un pasillo, así que escuchemos Mi vida es un jaguar loco. Faltan 11 minutos para las 9 de la noche y estamos aquí en Aleación Maestra con Igor Icaza. Nos contabas, ¿sabes qué? Más claro, yo me enteré últimamente de que Zach Icaza, tu hijo, está en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, está cursando la carrera de música en Berkeley, en Boston. Bien, la cosa es una bestia, porque realmente el estar en ese tipo de instituciones ya es de un nivel realmente superior. Y tremendo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Puedes contarnos? Sí, bueno, es un proceso que cumplió Zach y por qué no decirlo, en ese, así como soy súper directo y cuestiono las incoherencias de este gobierno, también puedo aplaudir los logros, como por ejemplo el hecho de que muchos estudiantes están haciendo sus estudios con la posibilidad de no preocuparse de pagar luego unas cantidades astronómicas de dinero. Entonces, sí, mi hijo aplicó, él estuvo estudiando en la UDLA, luego aplicó a las becas del CNCD y está ahorita ya hace más de un mes ya comenzando la carrera ya, ¿no? Entonces, sí ha sido un cambio tenaz para mí, para él, qué loco, para la familia, pero muy contentos de que él asuma el reto que le dieron la oportunidad, la vida. Uh-huh. Y muy contentos de que, como les contaba, en diciembre nos vamos a juntar de nuevo en la última formación de Sally Mileto y vamos a disfrutar de la música nuevamente, ¿no? Chévere. Y ahora vamos a escuchar algo de Trébol, la banda de Zac y Casa, y el tema, es del youtuber que está, ¿cómo se llama? De mi vista locura. Sí, es un excelente tema. Yeah. ver la locura. En mi mente yo controlo, que puedes ver, lo que no existe lo es, lo que puedes ver tal vez, por tus ojos al revés, ya empezamos otra vez. A ver la locura. En mi mente yo controlo, lo que puedes ver, lo que no existe lo es, lo que puedes ver tal vez, por tus ojos al revés, ya empezamos otra vez. ¡A ver la locura! Aleación Maestra, puro rock, harto metal. Subiendo los decibeles aquí en Aleación Maestra. Igor, la última pregunta ya para finalizar la entrevista y se refiere a Ente. Dime, ¿qué es un trastornado instrumento de sangre? A ver, bueno, se refiere al título del último disco con el que giramos de Europa y hemos visitado también México y Estados Unidos del año anterior. Bueno, no soy el autor de la letra, entonces no soy el indicado de, pero te puedo dar, claro, mi versión, ¿no? O sea, nosotros tenemos, con Nelson Rodríguez somos los formadores del grupo hace 24 años y compartimos este sentimiento un poco de sarcasmo y crítica a las formas comunes de pensamiento, ¿no? De cómo nos han inculcado y cómo las sociedades en el transcurso de la historia han sido muy manipuladoras con respecto a la forma en la que deben formarnos para controlarnos, ¿no? O sea, nosotros somos muy limitados en todos los seres humanos, me refiero, en nuestras potencialidades, ¿no? O sea, estoy hablando incluso a nivel mental, a nivel físico, no desarrollamos ni el 30% de todo lo que podríamos. Y desde ahí nacen un montón de letras en las cuales nosotros hacemos una crítica muy muy muy mordaz, ¿no? muy fuerte contra las formas de pensamiento convencional, ¿no? Y no es una crítica digamos hacia afuera, ¿no? Es una autocrítica, es una forma de un poco renegar de lo que somos como humanos. Y ese instrumento de trastornar instrumento de sangre es parte de una saga de una ilustración que Nelson Rodríguez está preparando durante muchos años. Él es animador y bueno, hay un personaje, este personaje tiene un montón de circunstancias y reflexiones mentales sobre lo que siente, lo que hace dentro del mundo, de la sociedad, y claro, pues ahí tiene digamos unas ciertas posturas de autoflagelación y desde ahí puedes darle un sentido a este trastorno de instrumento de sangre, ¿no? O sea, qué loco. Tiene mucho que ver con sobrepasar los límites del cuerpo, del dolor, para un poco purificarte, ¿no? Entonces, qué loco. Por ahí hay una versión del baterista y representante que soy yo, pero como te digo, Nelson escribió esa letra, yo soy escritor también de otras, pero más o menos la cosa se refiere a esto, ¿no? A esta forma de purificación con sobrepasar los límites del dolor con el ritual de la sangre, ¿no? Qué loco. Bueno, Igor, son las 9:02 de la noche y pues ya pues es todo por hoy en la entrevista, agradeciéndote aquí la presencia, la visita, y esperamos que no sea la última, que estemos en contacto permanente, que de hecho siempre lo hemos estado, porque ahí nos hemos visto un montón de veces, colegas, somos colegas músicos, entonces bacano ahí pues para estar difundiendo todo tu material, todo lo que tú hagas acá en el programa. Este es un espacio abierto para todas las bandas de rock y metal, y pues esa es la idea, ¿no? Chévere, Daniel, gracias a ti, gracias a la gente que está pendiente de tu programación, de esta franja nocturna que me van ya invitando algunas veces y que estoy contento de participar. Gracias a la gente que me está apoyando siempre en todos estos muchos años de esta labor larguísima, que es de mantener una coherencia musical, una coherencia política, una coherencia artística en hasta la muerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues vamos a dejar con un poquito de violencia musical con mi banda de death metal Ente. Esto se llama Expiación, y muchas gracias por el espacio, y seguimos de ahí adelante por el rock y el metal del Ecuador. Escuchando Aleación Maestra. Con 6 minutos estamos ya en la parte final de Aleación Maestra. Acabamos de despedir a Igor y Casa, agradeciéndole por su visita aquí en la Aleación Maestra. Qué chévere, panas, muy bacana la entrevista, excelente con este musicazo. Y pues por mi parte ya nada más, ¿no? Solo toca poner un par de temas más, hacer la mención respectiva de AC/DC, ya que se dio la salida de Malcolm Young por enfermedad mental. Para diciembre, AC/DC estará estrenando el nuevo álbum Rock or Bust, y con su respectiva gira mundial, en la que se rumora que vienen por acá. Steve, el sobrino de los hermanos Young, será el nuevo guitarrista en la gira mundial, y pues esperamos que vengan acá. De mi parte, absolutamente nada más, y para el próximo jueves, ahí nos vemos en Aleación Maestra. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos vemos, chao.